Le queda un tema más a Fidel. ¿Querés liquidarlo todo ahora o en la segunda vuelta? Como diga. Ahora. Liquidalo ahora. Acumán. Luces. Yo loco me estoy fumando, estoy sangrando y no tengo miedo, ya de morir. ¡La ve! Usted siempre anda a mi lado, por eso es que yo ando jugado, fumando mato mi sufrimiento dentro de mí. Y es que ya nada quedará de nuestro amor. ¿Cómo dice? Si quedo vivo me llevará a la prisión. Y el punteo decía. Ahora él se encuentra encerrado, que trata a su mujer, que lo traigo de lado. Él andaba ganando, venía a trabajar, por eso lo condena y no lo va a visitar. Encerrado en cuatro paredes, recordaré nuestro pasado. Todo lo que yo he anhelado de nuestro amor. Yo quise hacerlo y tú no querías. Dijiste que nunca perdonaría que tu papá fuera un policía y yo un ladrón. Estoy herido, estoy sufriendo. Me esperan a no lejos de ti. Y de tu amor. Dedicado para la familia de mis tíos. Ellos me hicieron escuchar cumbia. Y ellos lo hicieron. Las manos en el aire, Buenos Aires. ¡Aplausos!